agradecemos al Señor su misericordia. Está oyendo el servicio. Amén. Amén. Amén. Está bonito, hermano, todo lo que se ha hecho como reunión de Navidad. Amén. La participación de los hermanos. Aleluya. Y tenga en cuenta ustedes que el Señor se complace. Aleluya. Se agrada cuando usted se prepara, listo, como los hermanos se han preparado. Han estado ensayando, han estado grabando, ¿no es cierto? Ayer también en la convención con los hermanos, los niños, ¿no es cierto? Tan preparaditos que estaban ahí. ¿Cómo no se agradará el Señor de todo esto? Si uno que es un ser humano se agrada, se contenta, la novedad, grabando a los niños, ¿cuánto más el Señor estará contento de todo esto? Amén. El problema es que para nosotros a veces se nos hace trivial todo esto. Pero Dios espera, ¿no es cierto?, una gracia de parte nuestra. Amén. Bendito el Señor. Bien, vamos a rogarle al Señor que nos reviste de gracia. Amén. Bueno, usted escuchará, ¿no es cierto?, a lo mejor algunos están preocupados, que no habrá salido por aquí, por allá. No importa eso. ¿Quién sabe, Dios querido? Tenemos que orar mucho y tenemos que orar fuerte. Amén. Bien, porque le voy a decir para que usted tenga a modo de ejemplo. Desde el año 54 de la era cristiana hasta el año 68 fue el momento en que el apóstol Pablo predicó el evangelio por todo el mundo conocido de Europa, y se levantaron iglesias, pero donde nadie pensaba que se iban a formar iglesias. Dios hizo cosas extraordinarias y el emperador de turno, ¿sabe quién era? Nerón. Año 54 al 68, el hombre más despiadado de la humanidad, que mató y persiguió cristianos, ¿entiende? Pero la predicación del evangelio siguió igual. Amén. Gloria a Dios para la siempre. Vida cristiana siguió igual. Así que no debemos de preocuparnos. Nuestra vida, ¿dónde está escondida? Amén. En el banco, ahí en las arcas fiscales, que la AFP, que el seguro, que les abre. Nuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. Amén. Tiene que estar contento, tranquilo, porque el que está a nuestro lado es el Señor Jesucristo. Amén. Bendito el Señor. Bien, vamos a entrar a la palabra y usted tiene que clamar al Señor. Fíjese que el pastor se prepara, la pastora, el hermano se prepara cuando le toca un mensaje, porque no es fácil pararse aquí. Pero siento de que por más que uno se prepara, a veces como que Dios algo necesita decirle a la iglesia. Así que usted clame al Señor. Amén. Para que Dios, ¿no es cierto?, me vaya usando en beneficio nuestro. Amén. Porque necesitamos recibir una palabra, un consejo. Amén. Hemos leído esta palabra, hermano querido, donde nos habla del episodio de los pastores, entiende, que recibieron el anuncio del nacimiento del niño, entiende, Jesús, y los ángeles que se aparecieron. Pero en torno a este nacimiento y en torno a todo lo que es el nacimiento, ¿no es cierto?, de nuestro bendito Señor Jesucristo, hay muchas cosas que ignorar. El mundo, ¿no es cierto?, en esta fecha ya se prepara la próxima semana para celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. A pesar, ¿me entiende?, que muchas veces desconocemos muchas cosas. Sin embargo, en cada país, en cada lugar, hay una situación distinta y una cultura distinta. Pero nos vamos a enfocar en lo que pasó en este episodio. ¿Entiendes? Cuando María estaba a punto de dar a luz, estaba José con ella, y en el tiempo en que fue a dar a luz, era el tiempo de una fiesta judía. Porque hablábamos, ¿no es cierto?, la semana pasada, si mal no recuerdo. Amén. De que hay 7 fiestas en Israel y 3 veces al año, ¿no es cierto?, la gente peregrinaba viajando desde donde estuviera hacia Jerusalén para poder adorar a Dios. Y cuando María tuvo a Jesús, ¿no es cierto?, ahí en Belén, estaban celebrándose una de las fiestas también que celebraba Israel. 2 fiestas felices. La fiesta de los tabernáculos, que significaba hacer una enramada, una pequeña casita para vivir durante 7 u 8 días en aquel lugar. Y aunque usted tuviera su casa, en el patio, por último, su casa tenía que hacer una enramada, poner 4 estaquitas, ponerle una carpa, alguna cosa, lo mejor presentable, y vivir en esa casa durante 7 días como recordatorio de a dónde Dios le había sacado, ¿me entiende? Le sacó de Egipto. Era una de las fiestas que recordaba la independencia nacional, la fiesta de los tabernáculos. Y en esa fiesta de tabernáculos, en esa pequeña casita enramada o pesebre, como está escrito aquí, ¿me entiende? Ahí las personas podían comer, las personas podían también dormir, si querían dormir. La idea era celebrar durante 7 días la fiesta de los tabernáculos o fiesta de la enramada, porque a lo mejor se entiende más así, ¿no? La fiesta de la enramada. Hasta el día de hoy, fíjense, los judíos celebran esa fiesta. Hay una película judía llamada Los Visitantes, Uspakas, así se llama, y donde habla de este asunto de que los judíos hacen estas casitas, invitan, ¿no es cierto?, también a sus padres, a otros judíos que algunos están en la cárcel, algunos también no comparten la fe judía, aunque son judíos, fíjense. No todo el mundo, ¿entiende?, comparte la celebración de los judíos. Entonces, esta fecha donde estaba María y José cayó justo en la fiesta de las enramadas. Y este pesebre significaba de que era una pequeña enramada donde tenían que pernoctar en esos días José y María, porque la gente había construido unas casitas, había construido enramadas, porque no habían donde también alojar. Así que ahí estuvo María, estuvo con José. Y el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hubo un acontecimiento extraordinario en el cielo. Usted sabe, ¿no es cierto?, de que todos celebramos cuando vemos en las películas, ¿no es cierto?, la estrella del Señor Jesús o la estrella de David, como algunos me dicen, que apareció justo en Belén y estaba anunciando que ahí, en ese pesebre, en esa enramada, había nacido, como decimos en el mundo, el niño Dios. Era el Señor Jesucristo que estaba naciendo. Dios, ¿no es cierto?, se encarnó en el vientre de María. El Espíritu Santo le hizo sombra, ¿me entiende? Y se engendró ahí nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, un acontecimiento astronómico. Nosotros, ¿no es cierto?, lo evangélico, para que usted sepa, no tenemos nada que ver con la astrología. ¿Me entiende? Usted no tiene que estar mirando si usted es devoto del zodiaco, por ejemplo, el horóscopo. Si usted es devoto, usted se va a engañar a sí mismo. Porque va a decir, ¿qué es lo que dice el horóscopo? Hoy día no salgas a la calle porque te vas a encontrar con alguien que te va a cobrar plata. Un ejemplo. Y no sale a la calle para no encontrarse con alguien que te va a cobrar plata. Después dice, hoy día vas a salir a la calle y te encuentras con tu amor, con tu primer amor. Y anda, ¿no es cierto?, guiándose por el horóscopo. Bueno, la Biblia dice de que Dios prohíbe esta práctica. Por eso que nosotros no tenemos nada que ver con la astrología. No se sienta mal si alguien todavía está detrás de estas cosas, pero como Dios lo prohíbe, no podemos practicarlo. Pero sí que podemos hablar de la astronomía. ¿Me entiendes? Que son los acontecimientos de las estrellas en el cielo. Y cuando nació el Señor Jesucristo, se mostró esta estrella, ¿me entiendes?, que los pastores que estaban ahí pudieron ver. Era una conjunción, ¿no es cierto?, de la estrella más brillante que había en la constelación de Leo con el planeta Júpiter. Se juntaron justo en una órbita y dio una luz, ¿no es cierto?, que alumbró. Y los pastores estaban contentos, alegres, porque recibieron a un ángel que les dio la indicación que había nacido ahí en Belén, ¿no es cierto?, un niño que era el Salvador del mundo. Esto es cumplimiento de Miqueas capítulo 5, de Oseas capítulo 11, es cumplimiento. Desde que de una pequeña aldea, por así decirlo, de Belén, iba a nacer el que iba a regir, iba a ser el Señor de Israel y de toda la tierra. Gloria a Dios para siempre. Y esa pequeña ciudad, hermano querido, le estoy hablando de un pequeño pueblo donde se criaban ovejas, ¿me entiendes? Imagínense de dónde fue a nacer el Señor. En un pequeño pueblo. Pues ya nació en una metrópoli, hermano. Fue a nacer en un pequeño pueblo. ¿Qué le parece. Y ahí en esa conjunción, ¿no es cierto?, de este planeta Júpiter, porque Júpiter se le conoce como la estrella del Mesías. Y en esta conjunción que hubo, ¿no es cierto?, fue el anuncio del nacimiento más importante de la humanidad. No hay otro nacimiento más importante que este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, de que nosotros muchos ignoran de que esto, ¿no es cierto?, sucedió en el mes de octubre. Bueno, o septiembre, porque según, ¿no es cierto?, el calendario judío, cuando nació el Señor Jesucristo, fue el primero del mes de Kislev. ¿Sabe cuándo cayó según los estudiosos? El día 12 de septiembre. ¿Qué le parece? Así que según los estudios, los últimos, porque hay una puña en el calendario judío que le agregamos una cosa, que le sacamos otra, los últimos estudios han dicho de que el día 12 de septiembre corresponde al primero de Tisri, del mes de los hebreos, ¿no es cierto? El 12 de septiembre fue a nacer del año 3999. Fue a nacer, ¿no es cierto?, el verbo de vida encarnado. ¿Qué le parece? Es una bendición. Amén. Y este planeta Júpiter, para que usted vaya entendiendo, que fue un acontecimiento extraordinario. Quiero que entienda un poco por qué se celebra, por qué es un acontecimiento astronómico. Primero decirle de que todos los años, entre el mes de septiembre y octubre, todos los años, ¿me entiende?, entre el mes de septiembre y octubre, el sol se junta con la constelación de Virgo. Virgo se le conoce como la mujer encinta, como la virgen, como la mujer o la virgen, porque no estaba encinta, es una virgen, aún no tiene, ¿no es cierto?, una estrella brillante. Entonces, esa constelación de Virgo, solamente durante los meses de septiembre y octubre, el sol, ¿no es cierto?, cada año se pone detrás de la constelación y pareciera que esa constelación de Virgo estuviera vestida de sol, porque el sol se pone por detrás. Y solamente dos días durante el mes de septiembre, o tal vez el mes de octubre, cualquiera de los dos, durante dos días, ¿entiende?, la luna se pone debajo de la constelación de Virgo como que estuviera a los pies. Así que tiene que ver, ¿no es cierto?, como decirle, al azar, según las órbitas, solamente una vez cada cierto tiempo, la constelación de Virgo, que se le conoce como la mujer, ¿no es cierto?, virgen, se le pone, se viste de sol y se le pone la luna debajo de los pies. Esto es un simbolismo de lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 2. Y también, cada cierto tiempo, la constelación de Leo, que tiene 9 estrellas, en el fondo tiene 27, pero los astrónomos dicen de que las estrellas más brillantes son 9, y 3 planetas que de tiempo en tiempo se ponen en esa constelación de Leo, que está sobre Virgo, forman una corona de 2 estrellas. Así que de tiempo en tiempo, la mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies, se le pone una corona encima de 2 estrellas. ¿Me entiendes? Son constelaciones. Se entiende y se cree que cuando nació el Señor Jesucristo pasó esto, y justamente el planeta Júpiter se junta con la estrella más brillante de la constelación de Leo y empieza a alumbrar tanto que fue una señal para los pastores. Pero en ese mismo momento, para que usted sepa, 1200 kilómetros de ahí, en Babilonia, estamos hablando del país de Irak, los que se le conocen como los Reyes Magos, que hoy día conocemos que eran sabios del Oriente, vieron la estrella, ¿no es cierto?, allá en Israel, y comenzaron una travesía, un viaje, para poder ir a ver al rey que había nacido en Israel. ¿Qué le parece? Mientras los pastores estaban ahí, allá en el Medio Oriente, en Irak, estaban preparando ya un viaje. Amén. Para poder llegar a Israel. Amén. Los pastores que fueron a Belén y que recibieron esta visita de los ángeles que alaban a Dios y gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres, adoraron a Dios ahí porque era el niño que estaba ahí. Así es que hubo un acontecimiento extraordinario, no era una cosa fortuita de que la estrella, ¿no es cierto?, apareciera, no. Cada cierto tiempo las constelaciones van dando vueltas y se acomodan, se amoldan y se juntan. Y cuando apareció la estrella, los actores que vieron se emocionaron, se gozaron, se alegraron, porque fue algo extraordinario. Un acontecimiento nunca antes visto. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Nosotros, ¿no es cierto?, cuando éramos niños celebrábamos, ¿no es cierto?, la Navidad, sin saber, ¿no es cierto?, es que nació el niño Jesús. Uno no tiene idea, por más a uno le importan los regalos. ¿Sabía usted, para que usted vaya entendiendo, ¿sabía usted que estas fechas, que el niño espera con tanta ansia, son fechas que para un niño le producen alegría, para otros que no tienen los medios, están sin padre o están en alguna institución, le produce tristeza, amargura de no tener sus padres? ¿Sabían ustedes que mientras los pastores que estaban ahí adoraban al niño y los padres se gozaban con el nacimiento del niño porque se daban cuenta de que lo que le había dicho el ángel a María se estaba cumpliendo? Mientras ellos adoraban y gozaban todo lo que estaba sucediendo, el mundo transforma esto en algo comercial. Se pierde el sentido. Porque nosotros mismos vamos y compramos un regalo para el niño, para el hijo, para la esposa, para todo. Sí, es bonito poder celebrar. Pero el mundo lo transforma en algo comercial. ¿Cómo poder vender, me entiende? Y se transforma en un intercambio. Me recuerda, ¿no es cierto?, cuando el Señor se enojó en el templo y empezó a agarrar, ¿no es cierto?, a pescó, ¿no es cierto?, a palo, y tenía pescuna, unos látigos por ahí, le pegó a la gente, dio vuelta a la mesa. Se enojó el Señor. Amén. Han convertido mi casa en cueva de ladrones. Amén. Porque estaban sacando provecho personal. Con monedas de cambio, vendiendo animales en la casa de Dios, sacando un provecho, y se nos juece. ¿Me recuerda eso? Hacemos de una celebración tan importante algo comercial, en vez de hacerlo algo que sea hermoso para nuestra vida. Por eso los cristianos tienen una responsabilidad: transformar todo esto en algo que sea una bendición para nosotros. ¿Me entiendes? Yo pienso que la crítica más grande que podemos tener es que se celebre o no se celebre. La crítica más grande que podemos hacer es que tenemos que tener conciencia de que estamos celebrando en el 9 de diciembre el nacimiento. Como le dije, en Israel se entiende de que nació entre septiembre y octubre, pero los países, ¿no es cierto?, latinos y otros países también en Europa celebran el 25 de diciembre como cultura, ¿no es cierto?, el 25 de diciembre. Ahora, ¿qué pasó el 25 de diciembre? Le contaba, ¿no es cierto?, de que mientras los pastores estaban ahí, a 1200 kilómetros había unos sabios del Oriente y comenzaron una travesía, ¿me entiende?, porque ellos también eran estudiosos, esperaban la estrella a ver si es que todos los estudios que ellos tenían concordaban, y cuando vieron la estrella se dieron cuenta que los estudios que ellos tenían concordaban. Porque los estudios, ¿saben quién los había hecho? Daniel. El mismo Daniel que estuvo allá en Irak, en Babilonia, él había hecho los cálculos porque era el hombre más sabio que había sobre la faz de la tierra. ¿Se entiende? Antes de Salomón, por supuesto. Y él hizo todos los cálculos, los entregó, ¿no es cierto?, para que fueran pasando de generación en generación, y todas las riquezas que él recibió las entregó para que se llevaran a Israel cuando naciera este niño tan esperado. Así que los sabios llevaban mirra, llevaban oro y incienso. Gracias, hermano. Está atento. Y esta riqueza era parte de la riqueza de Daniel. Estos sabios, cuando emprendieron el camino, ese viaje, siguiendo esta estrella, que era una conjunción, como le digo, del planeta Júpiter con la estrella más brillante de Leo. Para que usted sepa, el planeta Júpiter cada 12 años se mete en la constelación de Virgo. ¿Cómo llamamos ahora? Cada 12 años va dando vuelta, no sé. Y está durante un año, porque pasa lentito en la constelación de Virgo. Un año se demora en salir. Así que 7 veces por lo menos apareció esta estrella mientras venían caminando rumbo a Israel los sabios. Apareció, como le digo, el 12 de septiembre, después apareció en febrero, después volvió a aparecer, según los estudios, en mayo, después volvió a aparecer en julio, y la última vez que apareció fue el 21 de diciembre del siguiente año. O sea, un año y 3 meses más o menos pasaron cuando llegaron los sabios del Oriente con todas las cosas. Y cuando llegaron ahí delante de Herodes, Herodes se enmudeció porque dijo: ¿cómo va a ir el rey de los judíos si yo soy el rey de los judíos? Herodes se le conocía como el rey de los judíos, llevaba 16 años construyendo el templo, ¿me entiendes?, para los judíos, donde él iba a reinar, donde iban a reinar sus hijos, y que pareciera un niño que se le estaba proclamando como el rey de los judíos, no podía ser. Así que sus intenciones fueron matar al niño. Y les dijo a estos hombres sabios: vayan, averigüen dónde está Belén, y cuando lo sepan vienen a decir, porque tenía intenciones de liberar al niño. Y cuando vieron la estrella el 21 de diciembre, que estaba apuntando hacia Belén, siguieron la estrella y llegaron, ¿me entiendes?, allá desde Jerusalén el día 23 de diciembre. ¿Qué le parece? Queda relativamente cerca, pero usted entenderá de quién alto, ¿no? Ahí, ¿no es cierto?, en camello, en caballo, no era tan fácil llegar. Y el día 23 de diciembre, según la historia judía, según los libros antiguos, dicen de que cuando llegaron estos sabios con los presentes, se los entregaron cuando el niño ya tenía un año y algo más. ¿Entiende? Porque a veces se cree de que fue el mismo día que nació. No, hermano, había pasado un año ya. Y cuando el niño ya estaba, tenía un poco más de un año, le entregaron esos presentes. ¿Y ellos a dónde fueron? Se fueron a Egipto. Porque en esa noche se quedaron dormidos y el Señor le dijo a José: toma inmediatamente al niño y vete con tu esposa a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Así que le hizo caso a José. Tomó a su esposa, tomó al niño ya de un año y se lo llevó a Egipto. Para que se cumpliera la escritura que dice que desde Egipto llamé a mi hijo. Oseas capítulo 11. ¿Qué le parece? Todo esto que pareciera como que es, ¿no es cierto? Bueno, el cumplimiento de las profecías, uno dice, ¿será coincidencia? ¿No será coincidencia? Es algo extraordinario que pasó en aquel tiempo. Dios toma los medios, empieza a mover los hilos, los engranajes, hasta que todo se cumple. Bendito el Señor. Así, hermano querido, lo hace Dios con su iglesia, con sus hijos. Está tan preocupado, ¿sabía usted que cuando llegaron los sabios a donde María y José, ellos no tenían una situación para poder viajar? Cuando nació el Señor Jesucristo, fueron a circuncidarlo, y ¿sabe lo que ofrecieron? Solamente unas palomitas, porque era lo más barato que podía haber para poder ofrecer un sacrificio. No tenían dinero, así que seguramente se consiguieron unas palomitas y las llevaron al sacrificio para conmemorar a Jehová el nacimiento de su hijo. Porque no había. Pero tenían que viajar a Egipto, y ese mismo día, antes de que el Señor les avisara, llegó la provisión de oro, de incienso y de mirra. Si el oro valía mucho, el incienso y la mirra valían el doble del valor del oro, porque era algo muy caro, hermano querido, un perfume. Pero el Señor llegó a tiempo con la bendición para que el Señor Jesucristo con sus padres, que los llevaron, ¿no es cierto?, esa noche, pudieran viajar a Egipto. ¿Qué le parece? Amén. Aleluya. Así es el Señor. Amén. Siempre llega a tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. En estas navidades, para que usted sepa, según la estadística, Según las estadísticas, hermano, hay gente que pierde la vida. Unos se suicidan porque no tienen familia o han perdido algo importante. Otros se suicidan porque no tienen para comprar regalos. Las estadísticas de muertos son altas, porque es un día de regocijo, pero al no poder disfrutarlo en familia o con alguien cercano, se transforma en una angustia, se transforma en una depresión, se transforma en algo que carcome el alma. Si usted tiene una esposa, un hijo, tiene una familia con quien compartir, agradezca al Señor. Gloria a Dios para siempre, aleluya. De ahí que se entiende de que a veces el regalo ni siquiera es importante. Amén. Porque estar, ¿no es cierto?, con su familia, como lo hizo María, José y el niño, que no tuvieron el presente en ese momento, llegó un año después. Estar ahí era lo más importante. Bendito el Señor. No hagamos de la celebración algo comercial, sino una fiesta de amor. Porque el Señor Jesucristo a eso vino, a traer paz y amor a la humanidad. ¿Qué decían los ángeles? En la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿a qué venía? ¿A qué venía Jesús? ¿A qué venía? A reconciliar al mundo, a nosotros con el Padre. Reconciliarnos porque estábamos enemistados, gracias, esposa mía, estábamos enemistados. Y el Señor vino a reconciliarnos y más encima vino a dar su vida por nosotros. Si no teníamos por dónde ser salvos, hermano querido. Y Él vino de buena voluntad a dar su vida por usted. Gloria a Dios para siempre. Tenían razón los ángeles. A la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Siento de que nosotros éramos, pero ¿cómo era usted antes de llegar al Evangelio? No soy la buena, Señor. No, si lo hacía limona, pues. Ay, lo que dijo. Dice que todo hombre y toda mujer es mentiroso. Solamente Dios es veraz. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y Isaías dice que éramos como trapos de inmundicia. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Bendito el Señor. Amén. Bueno, lo importante es que tenemos que tomar la celebración como corresponde. Si usted no tiene para Navidad para regalar, no se vaya a endeudar, hijo querido. Se va a endeudar a 12 meses, a 13 meses, a 24 meses. Va a llegar la otra Navidad y todavía no ha pagado los regalos. No, sea sabio. Lo mejor es compartir en familia. Un hermano una vez me dijo así, yo se lo comenté tiempo atrás. Llegó la hora de la Navidad y como no había papá ni mamá, el hermano mayor cuidaba a los hermanos menores. No hubo regalo esa Navidad. Y él, con sus hermanos, como era el mayor, le dijo, bueno, hay que acostarse porque no hay regalo. Una pequeña y modesta cena porque no había más para comprar. Y en familia oraron y se acostaron. ¿Qué le parece? No había regalo. Pero tenían lo más lindo en su corazón. ¿Se imagina usted lo que será? ¿Qué será lo que tenía en su corazón que se acostaron felices esa noche? Gloria a Dios para siempre. Había nacido en sus corazones este bendito Cristo. Gloria a Dios para siempre. Cuando Cristo nace en el corazón del ser humano, es lo más extraordinario que puede haber. Amén. Es una paz extraordinaria que tiene el hombre y la mujer. Señor, gloria a Dios para siempre. A veces uno se desgasta hablando, no, si reciba el Señor, porque el Señor es bueno y es misericordioso. Y la persona está como, no entiende, porque ¿cómo le vamos a explicar? Nos desgastamos explicando. Solamente Dios puede hacer la obra en el ser humano. Pero lo puedo decir de que a mis 16 años ya estaba hastiado de la vida. Lo había probado todo, aunque mi familia no tenía ni idea, yo había probado de todo. 3 veces había intentado quitarme la vida. Y no podía porque quería yo quitarme la vida, decía yo. No tiene sentido la vida. Bueno, mi familia no sabía de esto. uno hace las cosas solo por ahí y por acá. Pero qué día más hermoso, hermano. Si alguien no se acuerda, un día primero de diciembre, cuando entro a ese modesto templo de la clase Italia y llego adelante con la vergüenza que mi abuelo y mi madre me provocaron abrazarse en mi cuello, hermano, y lloraron en mi cuello y se abrazaron porque yo había llegado a la iglesia, y yo por dentro decía, pero cómo, discúlpeme que no lo vea así, pero yo pensaba así, pero cómo estas viejas de sello me hacen pasar la vergüenza. No hay a dónde meterme, hermano. Ya le decía, ya llegaron, hermano. Yo le voy a decir, ¿quién soy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jesús bendito. Qué vergüenza. Pero esa noche, hermano querido, cuando yo estaba ahí, yo miraba para todos lados, jóvenes, señoritas, ancianos que alababan a Dios. Yo decía, algo voy a mirar, ¿qué pasa aquí? Aleluya. Y empecé a mirar y empecé a observar y sentí que en ese lugar estaba lo que yo andaba buscando. Oiga, pero ¿dónde lo anduve con los amigos, por aquí, por allá, probando cosas? Porque lo único que yo quería era un poco de paz, un poco de tranquilidad, algo de alegría en mi vida. Y en ese humilde templo, bendito el Señor, en esa humilde enramada, hermano, estaba este niño Jesús. Gloria a Dios. Ya hecho hombre, por supuesto. Ya resucitado de la muerte. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Y me gozo, hermano, porque me acuerdo perfectamente que gloria a Dios para siempre. Y le dije, Señor, aquí está lo que yo ando buscando. Si tú cambias mi vida, nunca más me voy de tu casa. Bendito el Señor. Oye, fue un cambio extraordinario que Dios hizo en mi vida. Con decirle que yo, a mis 16 años, era un idólatra. Era un idólatra, hermano querido. ¿Saben lo que es eso? Se adoran ídolos. Algunos adoran ídolos de madera, ídolos de yeso. Hay que comprenderlo y entenderlo. Son ídolos, hermano. Yo adoraba un ídolo de carne y hueso. Un cantante bailarín. Se lo contaba cuántas veces. Siempre un Michael Jackson de la media. Estaba en mi corazón. Estaba ahí en mi corazón. Y el día que Cristo me cambió, se olvidó. No supe más quién era ese hombre. 3 meses después lo vi en la televisión, la película, y yo preguntándome, ¿quién será Michael Jackson? Yo no le miento, hermano. Dios es testigo. Yo miraba la televisión y decía, ¿pero quién será Michael Jackson? Me suena tanto este nombre, Señor. Y vi toda la película esperando ver quién era Michael Jackson y lo miraba. No tenía ni idea de nada. Cuando terminó la película, Dios me trae en la memoria el recuerdo de mi vida pasada. Y me acordé que era mía. Pero hoy día, en ese momento, de 3 meses después, Cristo era mío. Amén. ¿Qué le pareció? Cristo era mi hijo, hermano. Él estaba en mi corazón. Así que el día, hermano querido, es día de nacimiento. ¿Qué le parece? Amén, gloria a Dios. Hoy día puede Cristo nacer en los corazones que uno ha nacido. Amén. Hoy día podemos transformar nuestro corazón en un pesebre, en una enramada. Amén. Para que el Señor venga a morar. Bendito el Señor. Amén, Dios. Qué lindo, hermano, el Evangelio. Qué extraordinario es Jesucristo, hermano. Siento alegría, siento tristeza cuando veo a alguien que no conoce al Señor, hermano. Pero yo quiero decirle, y no quiero avergonzar a nadie, yo quiero decirle de que lo más extraordinario que me ha pasado ha sido llegar a mi vida. Amén. Amén. Dios para siempre. Lo más extraordinario que me ha pasado. Amén. Gloria a Dios. Así que hijos, yo sé que aquí hay jóvenes que no tienen experiencia con el Señor. Pero qué lindo sería. Amén. Si hoy día, ¿no es cierto?, pudiéramos ver el nacimiento de Cristo en el corazón de aquellos que quieran nacer de nuevo. Bendito el Señor. Yo le dije, no tenía ni idea lo que iba a predicar, aunque no había preparado. Pero el Señor quiere algo en esta noche. Amén. Cambiar vidas y corazones para Cristo. Así que si alguien, ¿no es cierto?, siente ese deseo, vamos a orar. Amén. Para que Dios, ¿no es cierto?, haga un nacimiento. Amén. Además, si alguien ha perdido el gozo de la salvación, si alguien ha visto su vida truncada y a lo mejor piensa de que no está bien delante de Dios, no tiene ganas de venir a la iglesia porque ha cometido una falta, un error, hoy es el momento. Amén. De arreglar eso, hijo. De arreglar eso. Amén. Bendito el Señor. Dios es bueno y es misericordioso. Amén. Y el acontecimiento más extraordinario que ocurrió en aquel día cuando los pastores vieron, ¿no es cierto?, a estos ángeles, también puede ocurrir en el día de hoy. Amén. Bendito el Señor. Bendito es el Cordero de Dios. Así que, hermano, este día 24 de diciembre, ¿recuerda usted, sabe lo que pasó el día 24? Pues se lo conté. El día 23, María, José y Jesús tomaron el dinero, el oro, mirra, incienso y sábado, ¿no saben? Iban de viaje. 24 y 25 de diciembre iban huyendo hacia Egipto. En la fiesta que hoy día se llama Hanukkah, que comenzaba justamente en esa fecha, el día 24. Son 8 días desde el día 24, saque la cuenta usted, ayúdeme usted. Hasta el día más o menos 2, por ahí. De septiembre, septiembre tiene 30. Desde el día 24 hasta cuándo, hasta el 2. Hasta el día 2 se celebraba en aquel día, o en aquella fecha, la fiesta de Hanukkah, que era la Navidad, por así decirlo, de los judíos. Obviamente que no se celebra Navidad como el viejo pastor, no. Pero ellos tienen una fiesta de Hanukkah, y en esa fiesta María y José con el niño iban huyendo para Egipto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Así que si algo tenemos que celebrar el día 25 de diciembre, justamente eso, el nacimiento de Jesús, cómo Dios les proveyó para huir a Egipto, la misericordia de Dios que tiene para con sus hijos. Amén. Y los guarda. ¿Qué le parece? Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. Es importante que entendamos de que lo más importante en todo esto es el amor. Amén. La misericordia. Gloria a Dios para siempre. La paz que pueda sentir un lugar. Amén. Cuando estemos en esta celebración y en esta cena de esta fecha, usted agradezca al Señor, hijo de Dios. Ore a Dios en su casa, con su familia. Y agradezca a Dios la misericordia de poder tener una casa, de poder tener una cena, hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Una carnecita, una verdura, lo que sea. Agradezca al Señor. Amén. Su misericordia tan grande, hijo. Y a veces hay familias que ni siquiera han tenido trabajo. Pero Dios les provee como nunca. Amén. Han tenido en la mesa. Amén. Lo digo por experiencia propia, porque también la he pasado. ¿Amén? Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Y mientras oramos, bueno, yo quiero orar y dar gracias a Dios por su palabra. ¿Sí? Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Y vamos a ponernos de pie y vamos a darle la gloria a Dios por todo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Nos vamos a arrodillar y vamos a agradecer a Dios por su palabra. Y vamos a pedirle al Señor misericordia. Y a ver si el Señor hace una obra en cada corazón. Oremos al Señor. Padre Santo Celestial, queremos agradecerte, Rey de la Gloria.